poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? ¿Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder? Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Estamos aquí en Palabra Indómita una vez más, este espacio en el que nos dedicamos cada 15 días a hacernos preguntas, buscando respuestas en torno a cómo el poder y las violencias las encontramos en todos los espacios de la vida social, en todas las esferas de práctica en las que vivimos, donde compartimos, y cómo se han impuesto durante muchísimos años pues unos ejes en los cuales el poder para dominar y controlar se ha ejercido a partir de diversas violencias, y también cómo es que esas violencias pues responden a la idea de un mundo que nosotros no quisiéramos y que le llamamos distópico o se le llama distópico. Y también entonces hemos generado la idea de tratar de buscar contrapoderes, los poderes de la gente, los poderes de los pueblos, los poderes de la palabra. Y en este espacio, que en esta ocasión cumplimos 50 programas de estar trabajando en ello, pues saludamos a las radios por las cuales se transmite y se difunde este espacio, en San Cristóbal de las Casas, en Jovel, Chiapas, la 99.1, también en Ciudad Monstruo, la Que Huelga Radio, y Radio Ñomta, la Palabra del Agua, en Xochitlahuaca, Sulha, Guerrero. Y pues por ahí vamos a darle, ¿cómo vamos a iniciar? Hola, ¿qué tal? Buenas, las tenga todo el mundo que nos está escuchando. Son, como decía aquí mi compa, son 50 programas que representan como un crisol bastante amplio de los temas y cada uno de estos, o sea, son como muy variados y cada uno nos va dando luces de cómo las violencias y el poder se van reproduciendo. Ha sido como muy enriquecedor por un lado y por otro lado desconcertante ver cómo estos dos elementos, poder y violencia, se meten en todos lados, ¿no? ¿Cómo podemos hablar casi de cualquier tema y ahí están presentes en nuestras vidas, en nuestras luchas, hasta en los sueños se meten en el poder y la violencia, ¿no? Entonces, ha sido como un camino de construcción. Siempre decimos que este es un territorio insumiso en construcción y creemos que el número 50 nos da pie para poder mirar un poquito para atrás de cómo ha sido este camino, cuáles son los temas que hemos tratado, y pues sí está de variopinto. Hay unos que son como los imperdibles y hay otros que han sido extraños, ¿no? Tenemos una página, eso también está como padre, ¿no? Que logramos hacer un archive.org donde están los 49 programas y bueno, va a estar este también. Y tenemos algunos escuchas como fieles que se han aventado así todos, así como casi seminario, ¿no? De estas palabras indómitas. y eso pues da gusto. Algo que no hemos, ¿sabes qué no hemos logrado? No hemos logrado la comunicación con las personas que nos escuchan. O sea, tenemos una comunicación como individual, de pronto mensajitos, los que nos topan y los que no, pero no hemos recibido ningún correo ni nada por el estilo. En eso creo que hemos fallado gacho, ¿no? ¿O cómo la ven? Pues tenemos también un par de correos a los cuales nos pueden escribir. Es cápsulas insumisas con K de kilo, @gmail.com. Y por ahí pues nos pueden escribir, compas que nos están escuchando. Hola a todos. Y pues sí, aquí estamos en el programa número 50. Yo estoy pues feliz, la neta, porque lo hemos concretado. Pues es un proyecto pues colectivo que, como saben, pues las cosas que se cuecen en grupo, en colectivo, pues cuestan más trabajo, ¿no? Porque hay que poner como todos los elementos de consenso, es decir, que nos pongamos de acuerdo y que todos y todas los que estamos participando estemos satisfechos y estemos de acuerdo, tanto en el tema, en el invitado, en las canciones. Y créanme que sí cuesta un poquito más trabajo trabajar en colectivo que si cada uno de nosotros, de nosotras, estuviera haciendo un programa en lo individual, pues ya te avientas tu rollo tú solito y ya tú ves tus tiempos. Pero sí ha sido un trabajo de coordinación, pues que ha estado chido, ¿no? Y pues no es el trabajar en colectivo, pues no es como todo es bonito y que el bonito, el colectivo. También ha habido momentos de tensión, de desacuerdos, y pues hemos logrado pues tejer esto pues de manera que todos nos sintamos identificados con este programa de Palabra Indómita, y hablar sobre poderes y al mismo tiempo tratar de no ejercer esos poderes con nuestros mismos compas, con los que también coincidimos en ciertas posturas políticas y frente a la vida, pues no reproducir esos poderes, ¿no? Porque la verdad a todos se nos bota en algún momento esto del poder, ¿no? Siendo autocríticos, y no solo en este espacio del programa, en todos los espacios. Bueno, el punto es de que yo les estaba invitando a todos ustedes que nos están escuchando a que nos escriban al correo cápsulasinsumisas con K, @gmail.com. Queremos escuchar, o déjenos un mensajito también en la página de archive.org. Abajo puedes comentar los programas. Si algo no te gustó, esa rola, pues no te gustaría poner otra, lo que sea. Pero pues tratemos de, bueno, no lo que sea, algo que venga de lo que les provoca el programa. Pues sí, los invitamos a que nos escriban. Es un gusto estar aquí en La Palabra Indómita, ya número 50. Yo soy el que se integró de manera más reciente. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo la palabra con el compañero, las compañeras. Pues yo lo que puedo platicar es que pues es bien importante esto de compartir la palabra. Yo creo que el hecho de que seamos más, pues provoca una, que no sea un solo discurso, ¿no?, de una sola persona, sino que estemos interactuando, que nos estemos escuchando. Eso ha sido como que muy importante, aprender a escuchar al otro, debatir, reflexionar sobre varios temas. Nos tocó estar ya juntos en plena pandemia, entonces nos toca estar haciendo o estar distanciados y aún así estar platicando, reflexionando sobre todas estas ondas, estar platicando qué es lo que, cómo vemos el mundo, cómo lo sentimos, cómo nos movemos en él, cómo cuestionamos. También estamos tratando de buscar dónde están esas voces que son pues bien críticas con el sistema, para seguir construyendo, ¿no? Construyendo otras realidades, otros mundos que no sean tan culeros como en el que estamos ahorita, como lo que hemos construido hasta ahora. Y bueno, también esta parte de diálogo, pues a veces es un poquito complicado, ¿no? Porque nos enfocamos mucho en los temas del programa, platicamos y creo que ya tiene varios programas, por lo menos desde que yo me acuerdo, que no habíamos dado ni correo ni medio de contacto, entonces de repente está difícil que la banda platique con nosotros, ¿no? Y nos diga qué rollo, cómo nos están escuchando. Pues es que lo dejamos de dar porque la verdad es que nunca nos escribían, entonces ya llegó un momento en que pues ya nos dimos por vencidos. Así fue, así simple y llanamente nos dimos por vencidos. Y pero bueno, lo volveremos a dar a ver si ahora sí es chicle y pega, ¿no? Lo podemos intentarlo, a ver qué onda. Sería como bueno si hiciéramos un repaso de los temas. ¿Te acuerdas, compa, el primer programa que hablamos como de qué era, cuál era nuestra visión y por qué empezar a hacer este programa, ¿no? Poder y violencia. Ya los estoy juntando, es que están tan juntitos. Poder. Sí, el bioder. Que es muy importante porque planteábamos en aquel primer programa la onda de que mientras no aprendamos a verlo, mientras no aprendamos a distinguirlo y a vernos dentro de eso, cómo nos posicionamos con respecto al poder, cómo recibimos y cómo ejercemos las violencias también, mientras no modifiquemos eso en lo individual, en lo grupal, en lo colectivo, en lo social, no vamos a modificar nada, aunque mañana amaneciera todo el horizonte rojo o con una estrella roja y negro, y así que se mirara el horizonte ya acá de la revolución. Si no entendemos violencia y poder, si no lo podemos ver en todos los ámbitos, no vamos a modificar nada, vamos a caer rápidamente en algo totalitario, en algo pues fascista, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Porque de pronto es este rollo de pues todos tienen que pensar como yo, todos tienen que actuar como yo, si no están en contra mía, ¿no? Entonces, en ese sentido era nuestra preocupación inicial y creo que sigue siendo, no sé cómo lo ves, pero yo creo que sí sigue siendo esa preocupación toral en la cuestión de modificarnos, verlo, saber que viene de los poderes de arriba, la violencia, ¿no? Cuando reprimen, como en todas las los ámbitos sociales, que hemos visto varios, pero todavía nos faltan muchos temas, viene de arriba, pero también viene de los lados, también viene entre iguales, y también nosotros lo ejercemos hacia otras especies y hacia otras personas en otros momentos, ¿no? Entonces, creo que es importante ahorita como volver a recordar eso y pues ratificarlo, ¿no? O no sé si nos hemos modificado de ahí, ¿no? Ahí seguimos, ¿no? Yo creo que sí nos modificamos, porque aunque el poder y la violencia y las violencias permanecen, también cambian y se van adaptando y se van modificando. Y entonces pienso que también la gente que ha resistido, porque nosotras pues solo somos un eslabón, un enganche, ¿no? Entre muchas historias que me parece que tiene. La verdad no me acuerdo del primer programa, pero sí sé que los ejes del primer programa siguen vigentes porque eran los ejes que hemos tratado de hacer durante todos estos espacios, a partir de justo cuestionarnos esto que señalabas, pero también mirando que pues es un proceso histórico que viene desde muchísimo antes de lo que nos ha tocado vivir, ¿no? O sea, hay unas cuestiones de poder que vienen desde básicamente la Grecia antigua, Roma antigua, pasan al mundo moderno europeo y de ahí a la modernidad a través de la moralidad, las reglas, las formas, las jerarquías. Y hemos charlado mucho cómo ese proceso histórico se refleja en la actualidad, ¿no? Todos los temas que iremos ahí tratando de recordar que hemos visto, como señalabas, pues tienen mucho que ver con los ejes, porque son ejes transversales, ejes transhistóricos porque atraviesan diversas partes de la historia, además se manifiesta de formas distintas en contextos distintos. No es lo mismo aquí en México que en Chile o en Argentina o en el Asia, en China o en la propia Europa. Entonces hay cosas muy interesantes que se han ido desmenuzando alrededor de cómo nos impusieron la forma de ver y vivir el mundo, pero que no se difundió en todas partes porque muchas comunidades, sobre todo en los pueblos indígenas, pueblos originarios o en los barrios donde se preservan formas más comunitarias, donde se genera comunidad, pues ahí es donde también hemos encontrado que están los otros poderes, ¿no? Los contrapoderes. Vamos a ir a una rola y ahora seguimos en este mismo tema, ¿no? Porque es bastante amplio, pero desde aquí pues queremos partir para ir desmenuzando distintas partes, distintos puntos que tienen que ver con cómo ese poder y violencias pues se han ejercido históricamente y se han renovado en la actualidad y desde distintos temas y temáticas y espacios. Vamos con una primera rola aquí en Palabra Indómita. Esto es Jaula de Cristal con Lua. Desnuda entre el abismo y la adversidad, intentando deshacer muros segmentarios para que no haya fronteras en ningún lado. Salir, recorrer cada rincón, dejando pistas en tu habitación y fingir que nada ocurre. Se me ocurre que es peor que mirar directamente al sol, quemar la realidad y desde las cenizas volver a cimentar para empezar. Patriarcas y maderos, amargos soldados de bueno, continuamos acá en Palabra Indómita. Y bueno, a partir de este, con estos ejes generales que están, que mencionaron los compañeros de que están en el primer programa, si en algún momento usted se pregunta, bueno, ¿y qué de qué va Palabra Indómita? Porque de pronto sí tenemos muchos temas y varios invitados. Bueno, en el primer programa nosotros abordamos de cómo estamos pensando el poder, cómo estamos pensando las violencias, que fue lo que dijeron mis compañeros. Y a partir de ahí empezamos a invitar a ciertos compas, ciertas bandas que han tenido un actuar, un accionar frente al poder. Y también han construido estos otros poderes que están mencionando los compas, ¿no? Poderes desde abajo, poderes colectivos que se han posicionado de manera crítica y algunos casos pues de manera frontal a ciertas violencias. Y es así como se empezó como a crecer este programa, ¿no? A tratar de buscar las voces de distintos que en distintos ámbitos han estado trabajando esta cuestión del poder. Y la neta es de que hemos tenido también invitados pues de las universidades, de la academia, pero que también están cuestionando que solo en la escuela se deba de producir una crítica al poder. Y también hemos invitado a otros compas que están trabajando como más en organizaciones, como más en la calle, ¿no? Hemos invitado a músicos, artistas, y ha estado muy interesante este recorrido. Si nosotros nos ponemos a revisar en retrospectiva cuáles han sido cómo sean los programas, porque en realidad pues tampoco no es de que tengamos ya una planeación así de empezamos con este tema y seguimos, no, sino que también un poco ha sido de las mismas necesidades de nosotros y nosotras, de lo que queremos hablar. Hemos tenido también compañeras que han vivido, que han participado en los movimientos sociales en su juventud, les han tocado represiones muy fuertes en el 68, que nos han compartido como toda su experiencia respecto a cómo no solo cómo vivieron ese periodo, ¿no?, sino a la distancia, cómo ellas cómo ven esta continuidad del ejercicio del poder. Los colectivos, hemos transitado también por algunas con algunas organizaciones que se dedican más a esta reflexión sobre la alimentación, sobre las redes de consumo, las cooperativas, y bueno, también en algún momento pues a nosotros también pues nos toca como pues ver cómo nos toca repensar cómo hacerle para que el programa llegue a más personas o no, si no los hemos preguntado, pero pues también no tenemos una respuesta como muy definida, porque esto se va construyendo en colectivo, ¿no? Y de alentito vamos. Pues sí, estamos haciendo ahorita como un recuento de los programas que hemos pasado. Y te faltó mencionar también los de hemos tenido un par de que hablamos de presas y presos políticos. También hemos tenido que hablamos de presas, ¿no? De las otras presas, de las presas, las mineras, el territorio ha sido como un tema constante, ¿no? Como que el territorio por algo será que nos la pasamos también hablando mucho de biodiversidad, defensa del territorio. Organización en respecto a eso. Creo que hemos intentado buscar un equilibrio entre lo académico, como decías, entre lo organizativo, entre también las historias individuales, ¿no? Que eso nos van también haciendo una historia colectiva, ¿no? Hacemos un crisol de voces para pues, poder entendernos, ¿no? Creo que este momento que estamos viviendo está como muy grueso, ¿no? Es como difícil y entonces también escuchar otras historias, ver las luchas distintas y diversas que hay, eso nos puede dar ideas de pronto, y nos puede dar fuerza y nos va dando como, como también un camino que van marcando, ¿no? Los, entonces hemos intentado eso, como, como variarle a los invitados. Últimamente pues nos hemos clavado mucho obviamente en la pandemia y en la educación, ¿no? Es un tema que preocupa mucho. Hoy me llegó una nota de que ahora los nuevos programas de televisión van a estar los maestros acompañados de nuestro, de un hermoso artista, entre comillas, de televisivo, ¿no? Eso es así, ya es una cereza en el pastel, pero creo que todavía le pueden poner chantilly, creo que todavía le pueden seguir poniendo más adornos al pastel, pero esta sí, quien lo dijo de broma, ahorita va a estar llorando, ¿no? Porque sí está pasando y sigue siendo como, como esto, eso. Entonces, sí, nos preocupa muchísimo la educación, nos preocupa muchísimo eso y cómo están siendo los cambios estos durante este momento, ¿no? Entonces, hemos continuado, la verdad es que nos costó continuar con el trabajo, con las formas. Nosotros estamos muy acostumbrados a vernos, ¿no? Y a cotorrear después del programa, antes y después. Entonces ha sido también como un cambio de dinámica, como en todo lo social. También en Palabra Indómita tuvimos este cambio de dinámica y acostumbrándonos a las redes sociales, ¿no? Esto, pero volviendo a los programas, tenemos... Hay ciertas palabras que están siempre, ¿no? Aparte de poder y violencia, como que en casi todos los programas hablamos del capitalismo. No sé por qué, no entiendo por qué muy bien hablamos tanto del capitalismo, ¿no? Pero son como ejes que se van ahí, hilitos que se van sacando y que nos van dando pistas también de por dónde podemos seguirle, ¿no? ¿Cómo la ven? Pues yo creo que hablamos mucho del capitalismo porque es el sistema a través del cual se ejerce el poder y la violencia actualmente, ¿no? El sistema económico del que se desprenden un montón de cosas, entre ellas que ahora tengamos esta teleeducación, donde va a haber famosos de la tele para atraer a los chicos, ¿no? Pues hablamos también de muchos otros aspectos. Yo me acuerdo cuando me invitaron, me dijeron, es que hablamos del poder y la violencia, todo lo que tiene que ver, eso me quedaba clarísimo. Después algo que hizo mucho clic conmigo, con lo que he reflexionado, fue cuando me dijeron, estamos hablando del poder y del contrapoder. Y es que no se habla tanto del contrapoder. Es muy común que hablemos solamente del poder, de quitar el poder, de quién ejerce el poder, pero es poco común hablar del otro, de las diversas resistencias al poder, y también reflexionar cómo esas resistencias, una vez que llegan al poder y lo van a ejercer, cómo lo harán, ¿no? Cuando ya no sean contrapoder, sino haya otros contrapoderes enfrente. Y bueno, también esta parte de hablar un poquito de la dinámica de utopía y distopía, que así como podemos mirar el horizonte, a veces el horizonte está pues, muy nublado, ¿no? Está todo distópico. Y pues son como varios elementos que han confluido a través de diversos programas, ¿no? A veces hay programas que son muy utópicos y hay otros que son bien distópicos. Y tiene que ver con estos ejes de plática, ¿no? También hay, yo por ejemplo, escuchando los programas anteriores, les comentaba que me había llamado mucho la atención, me parece que es el programa 44, que es pues un par de compas, ¿no? A los cuales acusaron de violencia contra las mujeres. Y pues más que escuchar el otro lado de la historia, es escuchar cómo lo vivieron y qué reflexión les causa el hecho de que los hayan señalado y que ellos en su momento hayan dicho, no, espérate, si no es tan grave, ¿no? No está tan cañón. Y que son estas reflexiones respecto a los espacios individuales, también los espacios colectivos, el ejercicio de poder, diversas violencias, y es un tema poco común de encontrar. Es más fácil que te encuentres en las redes las denuncias que, pues yo no he visto la reflexión de, de compas ahí que digan, no, si está cabrón, está pasando esto, cómo nos vamos a transformar, ¿no? La otra vez platicábamos también cómo hay una, en las redes sociales hay un reduccionismo del discurso que muchas veces es súper violento, ¿no? Es esta cajita donde si no estás de acuerdo conmigo, pues entonces te vamos a acabar entre varios que sí tenemos la misma idea. Creo que también tendríamos que entrarle a analizar cómo ahí se cuecen varias tendencias ideológicas, como también muchas veces de lo que se trata es de golpear a corrientes, a personas, hacerlas menos a través de estas cuestiones de los likes y los seguidores, ¿no? No sé si ustedes recuerdan todo lo que estamos platicando la otra vez que no nos grabamos, por cierto, y que estaba muy interesante. En los programas que hemos ido charlando, en ese que recuerdas, también una cosa que sale es el tema de las violencias entre varones con varones, mujeres entre mujeres. Hemos hecho programas de género, digamos, de ambos géneros, ¿no? Pero también cuestionado, que a mí me parece algo más importante que yo he aprendido escuchando a compañeras y compañeros que han venido al espacio, es que hay muchas formas de ver el mundo, de nombrar el mundo, hay muchas identidades, muchas formas de vivir la sexualidad, muchas maneras de organizar el mundo. Entonces no hay una. Y a la hora de analizar, me parece el poder y los contrapoderes, poderes y contrapoderes, pues es muy interesante porque en ambos espacios, en los que oprimen y los oprimidos o en los que resisten, también se reproducen esos espacios de poder, jerarquías de poder, clasismos, discriminación porque no conoces o no eres experto en el espacio en el que te estás moviendo o al que quieras entrar. O sea que lo que pasa en todos los espacios sociales pasa en los espacios políticos, pasa en nuestras casas, pasa en las universidades, pasa en los partidos políticos, pasa en los partidos que no son oficiales pero que existen, pasa en los espacios de lucha y se reproducen esas jerarquías. Eso que señalas en las redes sociales me parece que pasaba ya antes en la realidad. Se ejerce el poder de forma violenta, clasificando los saberes de los otros, o porque no sabe lo que tú crees que debería de saber para resolver el mundo. Y nos puede pasar y nos pasa también, estoy seguro, a nosotras y nosotros, pensando desde nuestros contextos, porque también tendemos a reproducir esas cuestiones, ¿no? El cuestionarlas y hablarlas me parece que ayuda a conocer. Y poco a poco, cada quien en su espacio, cada una en su lugar, en su espacio de lucha, en su espacio de vida, pues vamos encontrando la forma de seguir resistiendo y viviendo. Eso creo que es muy importante, porque a veces no siempre estamos de acuerdo con las palabras de las otras y los otros o de los invitados, pero son un espejo para aprender y seguir caminando, ¿no? Los medios de comunicación pues son una herramienta que se ha ocupado desde hace mucho tiempo para transmitir ciertas formas, ciertos saberes, y entonces pues ahí cuestionarlas cada una, cada uno, pues es muy importante, ¿no? Cuestionárnoslas nosotros y nosotras en este espacio, invitando a que la banda que escucha el programa a su vez lo haga. Ese creo que es muy interesante, ¿no? Vamos a una rola. Bueno, les platico un poquito para contextualizar por qué esta rola. Uno de los espacios donde se ejerce mucho el poder, pues tiene que ver, sí, con las relaciones sociales, con las relaciones verticales, pero muchas veces tiene que ver de los adultos hacia los niños, ¿no? Me he encontrado con un buen de adultos que ya se les olvidó que alguna vez fueron niños y desprecian, minimizan todo lo que implica ser niño y todas las necesidades de los niños. Y es que Pues básicamente, desde que somos niños nos surgen un montón de preguntas. Yo me acuerdo que yo era un niño muy preguntón, que siempre estaba queriendo saber el fondo de las cosas. Y bueno, esta rola se llama así, ¿por qué? ¿Por qué? Es una banda argentina muy buena que se ha enfocado en hacer música para niños y niñas. Y pues básicamente ellos dicen, pues de niño te puedes preguntar por qué es celeste el firmamento, pero también te puedes preguntar por qué siempre hay alguien que manda, ¿no? Ahí están las preguntas. Y pues uno decide cuando va creciendo si sigue siendo cuestionador o ya se va a un espacio de confort. Y bueno, poner una rola de música infantil me pareció pues muy bueno en un programa donde hablamos sobre violencias y poder. Entonces aquí les dejamos a Canticuénticos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de día el cielo es tan celeste? ¿Por qué, por qué de día el cielo es tan celeste? Por qué la luna sube y no se cae? Por qué la luna sube y no se cae? Por qué crece mi sombra desde los pies? Por qué crece mi sombra desde los pies? Por qué en una panza cabe un bebé? ¿Por qué en una panza cabe un bebé? ¿Por qué los domingos se acaban? ¿Por qué las estrellas se ven tan brillantes? Porque si salió de la nada es que el universo se hizo gigante. ¿Por qué se contagia la risa? ¿Por qué algunas noches lloras cuando duermo? ¿Por qué crezco todos los días pero todavía no llego hasta el cielo? Quiero saber por qué. Quiero saber por qué. Quiero saber. Quiero saber por qué. Quiero saber. Quiero saber por qué. Quiero saber. Quiero saber por qué. Quiero saber. Quiero saber por qué. ¿Por qué cada persona es diferente? Por qué cada persona es diferente? Por qué te vas temprano y tarde volves? Por qué te vas temprano y tarde volves? Por qué brillan tus ojos cuando me ves? Por qué brillan tus ojos cuando me ves? Porque algunos chicos trabajan, porque si el trabajo es cosa de grandes. Porque siempre hay alguien que manda, porque el tiempo anda solo hacia adelante. Porque va tan lenta la vida, porque duran poco los mejores sueños. Porque cuando alargo la vista, se alarga la lista de lo que no entiendo. Quiero saber por qué. Quiero saber. Regresamos a Palabra Indómita con más preguntas que respuestas, como siempre. ¿Y por qué? Sí, el por qué nunca hay que dejárnoslo de cuestionar, ¿eh? Siempre hay que sacar los porqués, pero también hay que clavarnos muchísimo en el para qué, y en el con quién y el cómo. Por favor, siempre hay que hacer esas preguntas básicas, porque luego, pues sí, sacamos acá toda la teoría, pero pues en el cómo, ups, ahí se echa para atrás, ¿no? Y bueno, estábamos hablando de estos tipos de violencia, tipos de poderes, contra violencias, contra poderes, ¿qué es eso? O sea, si lo podemos ver, lo podemos modificar y nos podemos modificar nosotros como personas, como grupos, como colectivos, como organizaciones, como pueblo, ¿no? Si me permiten, les quería leer un cachito de un libro que a mí me gusta muchísimo, que es La pedagogía del oprimido, y hay unos cachitos, ¿no? Uno que dice, los opresores, violentando y prohibiendo que los otros sean, no pueden a su vez ser. Los oprimidos, luchando por ser, al retirarles el poder de oprimir y de aplastar, les restauran la humanidad que habían perdido en el uso de la opresión. Es por esto por lo que solo los oprimidos, liberándose, pueden liberar a los opresores. Estos, en tanto clase que oprime, no pueden liberar ni liberarse. Lo importante por esto mismo es que la lucha de los oprimidos se haga para superar la contradicción en que se encuentran. Que esta superación sea el surgimiento de las personas nuevas, no ya opresor, no ya oprimido, sino personas liberándose. Esto es Freire, ¿no? La verdad es que me permití cambiarle donde decía hombres por personas, porque quiero que se entienda el mensaje y que no vayan a decir que no se vayan a clavar en que Freire no usaba lenguaje incluyente, ¿no? Pero me parece como muy, muy importante retomar este tipo de textos que hay que recordar que Freire no solamente era texto, sino cada texto viene acompañado de una praxis muy, muy importante. Pero me parece, en estos tiempos de mucha contraviolencia, de mucho contrapoder, que es importante recordar esto, no sé cómo lo vean. Uno de los autores preferidos, no sé si llamarle preferidos, o al menos de los autores constantes que hemos tenido acá en Palabra Indómita, es el educador Paulo Freire, este educador brasileño que pues estuvo, que nos ha dado como muchas claves y nos ha como puesto como muchas pistas para repensar el poder en los tiempos actuales. Desde la toma de conciencia, el proceso, cómo nos acercamos a la realidad, cómo hacemos lecturas críticas de la realidad, cómo nos pensamos en el acercamiento con el otro, cómo nos posicionamos frente al mundo, desde esta cuestión de repensar la educación, que también ha sido uno de los temas que hemos tenido al menos unos 4 o 5 programas que le hemos dado el espacio a que nos sentemos a platicar sobre educación, los poderes, la escolarización. Y a mí me parece que Paulo Freire es un autor universal y que va a ser, bueno, no sé, pero a mí me parece como son de estos autores que van a tener vigencia mientras existan estas relaciones de opresión y esta contradicción entre dominados y dominadores. Y bueno, nosotros también intentamos poner nuestro granito de arena para repensar el poder, la violencia dentro del marco del capitalismo, que es donde pues el sistema en el que nos encontramos. Y de ahí pues partir para más lugares, ¿no? De los micropoderes y poderes que se extrapolan incluso fuera del planeta, ¿no? Que en algún momento por ahí se mencionó cuando hablábamos de biopolítica, biopoder, cómo pues la dominación ya va, ya está trascendiendo los límites extraplanetarios. Bueno, el asunto es de que, pues a mí me parece como, pues siempre traer a Freire en los programas, pues nos aporta para repensar y también, pues ahí justo está como otra pequeña pista donde, pues como ya lo comentábamos, no solo son los académicos los que están capacitados para hablar de ciertos temas, sino cualquiera que se haya posicionado frente a las violencias tiene un montón que compartirnos sobre su experiencia de vida. Me parece que a mí hay una cosa que nunca me ha gustado del todo. Freire es muy importante y quien no lo haya leído les recomendamos que lo lean. Pero hay una parte que él dice que cuando el oprimido se da cuenta de que es oprimido y a su vez se intenta liberar y ejerce una serie de acciones para intentar liberarse, cuando logra liberarse, en teoría, también liberaría intentando liberar a su opresor. Algo así dice. No tengo la cita, la verdad, pero recuerdo que algo así dice. Y eso siempre me ha parecido imposible. Lo he tratado de ver en ejemplos donde Freire estuvo, donde Fanon estuvo, porque también escribió y accionó. O sea, muchos autores o gente que de la lucha se puso luego a escribir. O sea, hay textos desde la oralidad que vienen de la oralidad o de los movimientos sociales, de las luchas campesinas, indígenas, obreras. No sé, una serie de historias de luchas frente al sistema de opresor, donde se ejerce un poder hegemónico sobre la mayoría. Y pues no encuentro, no sé si ustedes... Yo, por ejemplo, sí, me gusta todo lo demás, es muy importante, pero eso... Y sus ligas con el cristianismo no me gustan a mí en lo personal, pero es muy importante, Freire. Pues reflexionando un poquito sobre lo que dices, en realidad creo que ahora que estamos hablando de lo que es transhistórico, pues hay muy poquitos ejemplos, ¿no?, de la superación del ejercicio de la violencia y el poder. Estas nociones que no solamente propone Freire, sino pues varias bandas se ha puesto a pensar, ¿no? ¿Cómo vamos a superar una sociedad opresora, violenta, destructora? ¿Quién lo va a hacer? Marx decía que es el proletariado, Freire habla de los oprimidos. Y esta cuestión de que al momento de liberarse, liberan a su opresor, pues es en sí una construcción de contrapoder, ¿no? Porque el que oprime deshumaniza, ve al otro como alguien en quien puede ejercer la violencia porque es distinto. El que libera tendría que verlo de forma diametralmente opuesta, es decir, voy a liberar porque humanizo. Y al momento de liberar, tú eres tan humano como yo. Eso es muy difícil porque estamos bien acostumbrados a las dicotomías, ¿no? Es el enemigo y al enemigo se le destruye, sin más. Y entonces, ahí sí es bien común que las revoluciones, muchas de ellas, caigan en su opuesto, ¿no? En la contrarrevolución. Llegas al poder... se supone que vas a destruir todos los cimientos de opresión. En algunos momentos se logra, poco a poco se va minando esas pautas de liberación y de repente viene otro tipo de ejercicio de poder, ¿no? Nos vamos a una revolución pequeñita, ¿no? Nicaragua, por ejemplo. ¿Cómo está Daniel Ortega y su compañera ahorita ejerciendo el poder, ¿no? Una revolución que se veía como que, híjole, ahora sí vamos, ¿no? Pues hay muchos ejemplos de eso. Y creo que hay muy poquitos ejemplos de lo otro, ¿no? Cómo la liberación vuelve a humanizar, vuelve a traer. Y pues es que ese es un debate y también un accionar que están pendientes en la historia. Creo que es algo que de lo que tenemos que seguir platicando, reflexionando y accionando. Sí, además, ¿sabes qué? Yo creo que es que no tenemos ejemplos de esto concretos, porque tampoco tenemos ejemplos concretos de liberación. O sea, tenemos ejemplos tal vez de triunfos, de luchas en concreto, ¿no? De momentos en concreto, pero no de liberación. O sea, que uno pare una minera no significa que se liberó. Se libró de la minera, pero no se liberó como pueblo. Entonces, según yo, la liberación es tan cabrona que no puede ser individual, no puede ser de un colectivo, no puede ser de un pueblo, ¿no? Sino, o sea, mientras exista alguien que está siendo oprimido, uno no puede ser libre. Entonces, por eso no tenemos ni medio ejemplo de cómo se humaniza uno con el enemigo. ¿Cómo libera uno al opresor? Porque nunca nos hemos liberado. Entonces, los opresores siguen. Y bien decías Nicaragua. Ay, Nicaragua, nicaragüita. ¿Cómo nos duele Nicaragua, no? Bueno, a mí me duele muchísimo. Pero siempre quedan en los procesos revolucionarios, quedan los temas pendientes. Y aquí le pongo comillas, ¿no? Entonces, todo queda para después. Y finalmente, ahorita Daniel Ortega, la diferencia entre Daniel Ortega y Somoza, híjole, creo que es muy pequeñita, ¿no? Y es esto también lo que dice Freire. Estamos condenados a que si se burocratiza, o sea, se deshumaniza el movimiento, entonces los oprimidos de antes vuelven a ser los opresores de ahora, ¿no? Entonces es eso, que también Freire y creo que Levi Strauss, no sé cuál otro, no el de los pantalones, sino el otro, también comenta esto, que no hay referentes de personas libres. Entonces, muchas personas que luchan por la libertad acaban cayendo en el papel de los opresores, ¿no? O lo podemos ver ahorita como con los gobiernos ahorita, que muchos que están en la 4T dicen, no, pues ya llegamos nosotros. Ahora sí va a estar bien la onda porque ya estamos nosotros. Estoy hablando de los de buena fe, no de los de culeros, porque supongo que hay algunos de buena fe en la 4T, pero ellos dicen, ya llegamos, ¿no? Ahora sí lo vamos a hacer bien. Y se olvidan que es un sistema, ¿no? Que puede cambiar quien sea, y mientras no cambiemos el sistema, mientras no modifiquemos, pues no importa que esté yo. O sea, si mañana de nosotros cuatro nos nombran secretarios de no sé qué, igual la vamos a cagar horrible y vamos a acabar siendo un hojaldre. Y para que no nos pase, hay que informarnos, hay que dialogar, como decían hace un rato, hay que platicar, informarnos más, no quedarnos con una sola verdad, no quedarnos con lo que dicen las noticias oficiales, lean y escuchen medios libres, sobre todo charlar, ¿no? A veces ya ni siquiera se dialoga con los vecinos, con los de al lado. Y de acuerdo al contexto que vivimos pandémico, pues también genera el aislamiento. Vamos a una rola y vamos a seguir desmenuzando el tema del poder, las violencias, los poderes, los contrapoderes. Y la siguiente rola se llama Pánfilo Panfleto con Gatillazo, aquí en Palabra Indómita. Dijo la forma. palabra indómita. Estamos de regreso aquí en La Palabra Indómita, después de escuchar al gatillazo. Y bueno, estamos platicando, reflexionando sobre el poder y sus formas, pero algo muy importante, sobre las revoluciones y el ejercicio de poder. Nos platicaba la compañera que no tenemos ejemplos de liberación porque pues, ha habido asaltos al poder, pero no ha habido una liberación plena, ¿no? Que tiene que ser amplia, muy grande, que no se trata nada más de ganar una lucha y entonces a partir de eso ya cambia, ¿no? O sea, tal vez se detiene un proceso, tal vez se construye un contrapoder en el camino, pero ya una vez que se detuvo, por ejemplo, pues hay que dar una continuidad, hay que seguir construyendo y no es una cuestión de decir, ah, es que los movimientos sociales debían hacer tal cosa, sino más bien es una cuestión de reflexión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que estamos buscando? Por ahí había unas preguntas que nos dejó la compañera, que era, ¿para qué? O sea, ¿nos vamos a enfrentar al poder para qué? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Para dónde vamos? ¿No? ¿Qué es lo que pretendemos construir? Pues nosotros desde acá en Palabra Indómita hemos intentado reflexionar sobre algunas experiencias de movimientos de liberación y de experiencias pues, sobre todo en América Latina. Y también nos tocó también el año pasado hacer un programa sobre pues todas las revueltas y los movimientos emergentes que surgieron a finales del año pasado en Ecuador, en Bolivia, en Chile. Y justo creo que muchos de los movimientos que están tomando o que están protagonizando un pues una respuesta a toda esta violencia del capitalismo, están poniendo también como otros temas de reflexión que los movimientos pasados pues no se tomaron en cuenta, que son, por ejemplo, ¿qué pasa con los sentimientos? Yo por ahí vi hace como una semana o dos, sí fue como más de una semana que atropellaron a una chica que era vocalista de una banda y en el post se convocó a una manifestación y se puso ternura y revolución. Y yo creo que, por ejemplo, estas consignas hace 40, 50 años hablar de ternura y revolución era impensable porque estar en los movimientos sociales era meterte a una organización vertical, jerárquica, donde no se te permitía pues incluso como sentir miedo y otro tipo de sentimientos muy humanos que están asociados a estar en una organización política, ¿no? Y creo que ahora pues también se han repensado muchas cosas. Y bueno, también considero que pues siempre toda esta historia de los movimientos sociales y las luchas es un aprendizaje constante y es un aprendizaje permanente, donde pues creo que sería muy gacho echarle la culpa a los movimientos pasados de los temas que no tocaron. Pues porque justo la lucha social es una acumulación de aprendizajes y de experiencias, ¿no? Claro que también creo que es una responsabilidad histórica cuando hemos visto que ciertas cosas no funcionan y repliquemos ese tipo de prácticas. Y bueno, pues ahí también van pues justo los ejercicios de poder que se ejercen dentro de las mismas organizaciones, ¿no? Ahí va una pues autocrítica súper necesaria que los movimientos, pues es importante que la hagan, ¿no? O cuando se ejercen las prácticas machistas dentro de los colectivos, o está el compañero que propone actividades para las mujeres, pero nunca deja hablar a las compañeras, ¿no? Entonces, sí creo que es una responsabilidad omitir todas estas cosas que en algún momento no se hicieron y que ahora ya las estamos topando y aún así las se pueden repetir. Pues yo creo que siempre es importante pues esta cuestión de la autocrítica, ¿no? Sí, es importante la autocrítica. Y fíjate que locochón, ¿no? Porque Ernesto Che Guevara, él hablaba de que había que aprender a endurecerse sin perder la ternura jamás en los procesos revolucionarios, ¿no? En el siglo pasado, él hablaba de eso. Pero sí, efectivamente, los sentimientos es algo que estuvo como vetado de muchos movimientos. Y luego es raro, es como todo lo que está prohibido de pronto surge como tapón de sidra, ¿no? Es como cuando muere Franco en España, puta, toda la sociedad se desboca y es cuando viene el pedo de la heroína, todo lo que va, todo el mundo se sale del closet, todo el mundo se vuelve transvesti, todo el mundo así como ¿no? ¡Yuju! Se acabó la represión, ¿no? Luego ya como que se alivianan y ya así como que, ah, bueno, no hay tanto pedo. Pero siempre hay como ese desfogue, ¿no? Entonces también ahorita en algunos movimientos hay como un desfogue hacia nada más los sentimientos, ¿no? Entonces es, me hizo sentir, o sea, como es una cosa muy, muy individual y de sentimiento que no lleva a otro tipo de reflexión. Yo lo quiero ver como eso, como el efecto tapón de sidra, ¿no? Que es un momento que cuando ha estado vedado, después se aflora todo. Y luego ya espero algún día encontremos un equilibrio entre planes de acciones autocríticas y críticas y sentimientos y todo esto. Pero definitivamente, como lo decía Trotsky hace un montón de tiempo, la revolución es un proceso permanente, ¿no? No hay un ya llegamos, no es un ya se hizo, ya lo logramos, sino tiene que haber una permanencia en todos los efectos revolucionarios. Yo en unos programas pasados hablaba de que el capitalismo era revolucionario, ¿no? Por ahí me dijeron que no se había entendido muy bien. Y tiene que ver con esto, o sea, el capitalismo tiene la cualidad y la capacidad de automodificarse y revolucionarse para irse, o sea, revolución quiere decir cambios muy, muy rápidos, ¿no? Y modificaciones, y pues el capitalismo lo puede hacer. Entonces creo que eso es algo que nosotros tendríamos que aprenderle al sistema, que es a podernos nosotros modificar, adaptar y reevolucionar constantemente, ¿no? O sea, es no quedarnos con un discurso, no quedarnos con un rollo y un fin cortito y un enemigo chiquito, sino pues hay que seguirle y seguirle y seguirle, o enemigos que son bastante abstractos, pues tampoco, ¿no? El enemigo está adentro. Yo entendería eso que dices como renovar, ¿no? El capitalismo se renueva, el poder y las formas de ejercer los poderes desde antes del capitalismo se vienen renovando. El poder ejercido a partir del mundo impuesto, donde el dinero es más importante que el humano, también tremendamente se va renovando. Los medios de comunicación, también hemos hablado del tema en este espacio, son espacios que han generado justo que esos poderes y violencias estén pues ya pensados como la normalidad. El hecho de que hablemos en la educación implica que pues el modelo educativo con el cual se ha educado a la mayoría en este país y en América a partir de la conquista reproduce el mismo modelo de colonización y opresión. el hecho de que hablemos desde espacios de las diversidades sexuales, pues implica que todas esas formas de sentir y vivir el cuerpo, de relacionarse con el cuerpo, implica ello. Las mujeres que han venido a hablar al espacio, pues también han manifestado lo mismo. Siempre hay una construcción del ser mujer desde unos espacios de poder donde se ejercen jerarquías, clase, raza, género, violencias diferentes, diversas. Hemos platicado con curanderas mayas, compañeras de cooperativas, y también platican de lo mismo en Guatemala. O sea, se reproducen los mismos ejes y pasan sobre los ejes, todos esos ejes, violencias y poderes sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre los niños, las niñas. Ese sería un programa interesante, pendiente, invitar a las niñas y niños, como ven el mundo ahora, ¿no? Porque se habla un montón siempre de los niños y niñas, pero desde el adulto o los jóvenes, porque también se tiende mucho a hablar de las y los jóvenes, pero pues no se les pregunta directamente. Hay una serie de clasificatorios, clases, razas, racialidades que se vienen repitiendo desde hace ya un tiempo, y es muy tremendo ver cómo esto que hablábamos del bloque anterior respecto a los opresores y los oprimidos, y si se posibilita la liberación. Quizás hay una liberación individual hasta un punto, pero como decían hace un rato la compañera, pues no hay una liberación total porque no es grupal o colectiva. Y entonces creo que eso tiene que ver con lo que decía el compañero al inicio de este bloque. No siempre las respuestas son iguales, porque justo la imposición de la educación bancaria de la que habla ese autor Freire, de un modelo capitalista, de un modelo de poder donde la familia se ejerce el poder, alguien ejerce el poder sobre los otros, ya sea la palabra, el económico, físico, ¿no? Pues ahí es donde comprendo esto que señalabas al final respecto al trabajo a lo interno, porque tenemos ciertamente todos mucho que trabajar en nuestras propias vidas y en nuestros espacios de colectividad, y también a su vez en los espacios sociales donde incidimos, porque pues ese es justo pues una tarea pendiente, ¿no? Ahora que mencionabas que no se escucha la palabra de los niños, pues tampoco me pongo a pensar en los abuelos también, ¿no? Que muchas veces terminan siendo los hijos los que deciden qué va a pasar con el abuelito o la abuelita. Creo que estas clasificaciones y estas formas de poder pues pasan a lo largo de la vida y por todas las edades, ¿no? Y algo que comentabas también sobre pues la educación era de que pues también hemos hablado aquí en Palabra Indómita desde otras experiencias de educación que pues tratan de cuestionar esta educación bancaria impuesta, racial, ¿no? Que ha perdurado pues hasta la actualidad, ¿no? Que no hay, que desde el discurso estatal oficial pues no se ve ninguna señal de ningún cambio, por el contrario, ¿no? Reforzar estos mecanismos de exclusión y clasificación, desigualdades. Y sobre los movimientos sociales, también pues algo que quisiera mencionar y viene a colación de la siguiente rola, que se llama El Pueblo Unido, es que esta unidad popular pues ha tenido un montón de unidad popular en los movimientos sociales, ha sido pensada desde distintos lugares. Y bueno, pero a mí me gustó esta canción del Pueblo Unido, que la toca esta banda que se llama, bueno, no es una banda, es un dúo de DJs gabachos que se llaman Tiberi Corporation, y que pues me gusta, que me gustó cómo hacen, cómo ponen la música electrónica con una consigna muy popular, que bueno, a la fecha es retomada por los movimientos sociales, ¿no? Que dice el pueblo unido jamás será vencido. Y aquí les dejamos con Tiberi Corporation, con otras dos bandas que se llaman Jeremy Solé y Quantic Remix, aquí en Palabra Indómita. Aquí a Palabra Indómita, este espacio insumiso en construcción permanente. ¿Qué significa eso para nosotras, nosotros? ¿A qué nos sonaría? ¿Por qué queremos compartir un espacio de construcción donde, ante este mundo impuesto que venimos platicando cada 15 días y que ahora venimos retomando algunas pistas, algunos temas, porque en realidad se nos pasan muchísimas más? Cada programa me parece que ha desmenuzado distintos temas, pero nunca deja una respuesta o respuestas, siempre generan, como decía hace un rato la compañera, más preguntas y que al final ayudan a seguir caminando. También la educación popular recuperada en América Latina a partir de no solo de Freire, sino de autores también de América. y la gente que en los movimientos sociales, en su propia forma, construye sus maneras de responder al sistema, genera sus propias pedagogías, enseña a las comunidades. Hay un eje que a mí me parece muy importante hablar, que hemos hablado en todos los programas, me parece en la mayoría, porque en todos se imagina la comunidad y hacer comunidad, en contra poder a lo hegemónico, al sistema. Creo que es una de las respuestas a lo que hablábamos hace un rato, de por qué no se logra liberar del todo, o no nos liberamos, o nomás nos hacemos como que nos liberamos. Y lo más loco es que en el sistema mundo hegemónico se impone la idea de que la gente vive libre, y de que son libres, y de que somos libres por vivir en un sistema donde se elige a quién va a ser el amo durante determinados años, reproduciendo un mismo sistema donde un estado, en este caso, reproduce las formas de ser y estar para controlar a esas sujetas y sujetos, para seguir oprimiendo. Entonces es eso, generar un espacio donde la palabra indómita implica, pues, justo posicionarnos en un espacio-tiempo, en un territorio que por ahora es radiofónico, pero que se traslada a nuestros espacios de vida, y procuramos hacerlo en la acción, cada quien en su forma. Es muy interesante porque, pues, es ponernos frente a ello, porque lo conocemos, porque lo estamos reconociendo, lo estamos platicando, pero también lo leemos, preguntamos a otras personas, y entonces en ese sentido se va generando en sí mismo lo indómito del espacio, en la suma de todas esas voces que en estos 49 programas me parece que suman y construyen. Si retomáramos varios de los ejes que se van diciendo, podríamos hacer muchos más programas, creo. Y el pensar que es un territorio en construcción, pues implica eso, saber que es una cuestión en la que no tenemos la fórmula de nada, pero que sí podemos aportar para seguir reflexionando juntas y juntos, y luego cada quien en su territorio, en su espacio, pues con sus colectividades, pues generar las formas de accionar, pues justo frente a todo ese sistema hegemónico que se ha impuesto a partir del poder y las violencias. ¿Cómo la ven? Pues a mí me gustaría rescatar algo que reflexionaban desde el primer programa, que viene a colación con esto que estás platicando, ¿no? Que la importancia de tener un espacio donde haya diversidad de palabras surge de la pregunta de quién tiene la palabra, ¿no? De quién es, quién la posee, quién decide qué es la verdad, o lo que estás platicando ahorita, qué es la libertad, ¿no? Y quién nos tiene que decir cómo es ser libre. Y bueno, es que estamos en un sistema donde se dialoga mucho respecto a la libertad, porque para que sea sostenible tiene que garantizarnos que nos vamos a poder sentir libres de hacer elecciones, ¿no? Nos vamos a sentir libres de poder movernos, aunque eso implique ceder muchas cuestiones, ¿no? Ceder en la convivencia colectiva, ceder en nuestra humanización, ceder en los espacios naturales o de convivencia con la tierra. Y bueno, creo que a través de todos los programas de Palabra Indómita, que se han abordado diversos ejes, una intención muy clara es eso, ¿no? Estar recuperando las diversas palabras, a dónde van. Por eso también la importancia de acompañarse con estas radios hermanas que transmiten los programas, que también, pues, la idea va por ahí, ¿no? De los medios comunitarios, libres, antisistémicos, pues decir que no hay una sola palabra y que no hay solo un eje rector de la palabra, ¿no? Yo creo que eso es algo importante. ¿Ustedes qué tendrían que decir sobre esto? Sobre la palabra en este momento a través de este espacio. Pues la palabra me parece que es muy importante porque, ya que lo sacas a colación, pues es una discusión que algunas de nosotros nos conocemos desde antes de construir este espacio de Palabra Indómita. Y la palabra pues ha sido un eje que me parece que nos ha permitido pues juntarnos en distintos lugares, contextos, espacios. En algunos hemos coincidido, no en todos hemos estado juntos, pero sí desde hace un rato, me parece. Y yo lo que encuentro es que la palabra siempre es un eje de recuperación de la memoria, de los saberes, de los conocimientos de la gente, de los pueblos, de las comunidades, pero también podemos sumar las palabras y conocimientos que se han logrado guardar con los medios de comunicación ahora, ¿no? En un libro, en una grabación de video, en una grabación de audio. Las músicas populares nuestras también son espacios que aportan muchos conocimientos. Las músicas que ponemos en este espacio pues también son pensadas un poco en el sentido del programa que se está hablando, el tema, pero buscando justo rolas que nos permiten pensar el mundo, cuestionar el mundo. Músicos que lo han hecho, lo han pensado y que han generado pues cuestiones que nos permiten disfrutar de la música, pero al mismo tiempo cuestionarla, ¿no? Hace un rato que se pasaba lo de las rolas para niñas, niños, pues ese es un ejemplo, ¿no? Porque normalmente, si pensamos, hay pocos programas o nulos programas para niñas y niños, para ellas y ellos. Ahora que los hagan ellas y ellos, me parece que hay muchos menos. Así como podríamos pensar en distintos espacios que no se dan la palabra de la banda, ¿no? No se da la palabra al pueblo. Los medios libres, como tú decías, pues me parece que permiten justo eso. Y construir un espacio como este, al final es eso, un ejercicio, un laboratorio, me parece, donde podemos aprender de las palabras de las otras y los otros, porque en una sociedad donde siempre se nos dice quédate callada, callado, no hables, calladita te ves más bonita o más bonito, viene de un modelo bien antiguo de construcción sobre los sujetas y sujetos. Romper ante eso en tu casa, en tu escuela, ante la autoridad, ante tu profesor, tu jefe, y dar tu palabra, accionar y además conocer, digamos, como lo que te están atacando, porque a veces pienso en el trabajo, en las fábricas o en cualquier trabajo, muchas veces las jefas y los jefes ejercen unos poderes porque desconocemos y solo ejercen el poder justo a partir de eso, gran parte del poder se impone por el desconocimiento. Y a mí me parece que construir un medio de comunicación es eso, un contrapoder. Otra cosa de la que mencionábamos acerca de de lo que significa la palabra, en algún momento también platicamos sobre qué significa ocupar los medios, ¿no? Y eso a colación de una discusión que tuvimos acerca de entrarle a las redes sociales hegemónicas, donde los usuarios, donde aparentemente tienen la libertad de postear o de supuestamente ejercer una libertad de expresión, otorgamos al mismo tiempo un montón de permisos a las corporaciones mediáticas sobre el acceso a nuestra información privada, a nuestros perfiles, a nuestras fotografías personales, a la identificación de rasgos faciales, identificadores de voz y un montón de cosas pero que en realidad hacen y crean una ilusión de vivir en una esfera de libertad. Y nosotros también acá en Palabra Indómita tuvimos una reflexión sobre el uso de estas redes sociales. En algún momento lo planteamos en un programa y también nosotros, sobre cómo, bueno, ¿le entramos a estas redes sociales o le seguimos por acá transmitiéndonos a través de las radios que nos permiten, ¿no? Porque pues también esa cuestión de ocupar los espacios hegemónicos, pues también es importante, ¿no? Porque vemos que hay cada vez más contenidos que están legitimando estas ideas de dominación y estas ideas de perpetuar un sistema y una forma de vida destructiva para todos y todos los seres vivos en general en este planeta. Entonces, pues, yo en lo personal, pues, yo creo que hay que ocupar los espacios, pero que sí hay que tener como objetivos muy claros, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Ocupar el poder, tomar el poder, pero ¿para qué? Pues sí, la palabra, también hay, creo que habemos los que nos hemos clavado muchísimo hablando de la palabra, sintiéndola y ejerciéndola, también vemos una diferencia entre las palabras, así el bla, bla, bla, bla, y la palabra, ¿no? Por ahí el Hermilo Abreu Gómez en Canex decía que la palabra es lo que se dice con el corazón, ¿no? Lo que sale desde nuestro corazón. Entonces, ¿y quién tiene la palabra? Creo que también hay muchas personas que no saben utilizar la palabra, ¿no? Que la confunden con las palabras o que no tienen palabra también, ¿no? Que pues, están totalmente desconectados de su corazón y llegan sus palabras, llegan hacia la chequera o hacia otros órganos tal vez, ¿no? Pero creo que también es algo que se tiene que ejercitar y que se tiene que ir formando un hábito, ¿no? También lograr una cosa, una congruencia mínima entre lo que pienso, lo que digo, lo que hago, lo que siento. Se dice bien fácil, ¿no? Pero, y muchas veces nuestras palabras van por delante de nuestros quehaceres, ¿no? Entonces también hay incongruencias como muy grandes, ¿no? De pues yo me puedo tirar un choro acá bien chido, bla, bla, bla, bla, y mis acciones no respaldan. En cambio, la palabra siempre va respaldada de acciones, ¿no? Algo así como muy cursi, muy típico es si yo te digo te quiero, tiene que ir respaldado de acciones. No te tengo que decir yo con mis palabras te quiero y actuar de otra forma. Eso no es palabra, ¿no? En eso no es la palabra, así en singular y con mayúsculas, ¿no? Y con negritas, así recargado, ¿no? Y por otro lado, híjole, eso del la libertad de expresión, ese es, híjole, creo, estaba pensando que este es uno de los grandes programas que nos faltan, ¿no? Uno de la libertad de expresión, porque muchas veces se entiende que ser libre para expresarme es poder decir absolutamente todo lo que yo quiera, en el momento que yo quiera, en el medio que yo quiera y como yo quiera. Y yo cuestionaría eso, ¿no? Yo creo que toda libertad va así, pero respaldadísima de toda una responsabilidad, ¿no? Y que esa libertad de expresión tiene que ver, o sea, una cosa es desmantelar estructuras, desmantelar poderes, desmantelar mentiras, y otra cosa es desmantelar vidas de personas y joder al prójimo, ¿no? Eso, o sea, son como dos cosas distintas, y que en los medios electrónicos pues se da gruesísimo. Antes se daba a otros niveles y ahora se da a niveles pues ahí electrónicos, facebookeros, twitteros, ¿no? Por ahí decían que cada una de las redes sociales está ligada a uno de los siete pecados capitales y es muy gracioso ver eso, ¿no? De cómo pues Instagram es ya no me acuerdo, pero es muy gracioso, ¿no? Pero sí tiene que ver con la envidia y tiene que ver con otros, ¿no? Entonces, eso está muy grueso, pero vámonos con una rola. Esta está basado en una poesía de Marcelo Verbel, que es un poeta argentino, que desgraciadamente o agraciadamente, no lo sé porque no me ha tocado, se metió a la política y no sé cómo ha sido su desempeño en esos cargos, pero escribió esta poesía que se llama El Embudo, que es un himno a la Patagonia, pero que creo que puede ser para muchos, muchos, muchos lugares, no solo de Latinoamérica, sino de nuestro mundo, planeta Tierra. Aquí, en Palabra Incógnita. Tal vez nunca medito que usted con esas dos manos estudiada. cualquier conducto, se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudoructo. Estamos de regreso aquí en La Palabra Indómita después de escuchar esta rolota, El Embudo. Estamos platicando sobre la palabra, sobre los poderes, sobre las violencias, sobre todos los ejes, no son ejes, más bien sobre todos los pretextos que dieron origen a La Palabra Indómita, a este espacio de construcción permanente. Y pues más bien nos estamos cuestionando si tenemos que platicar más en lugar de aventarnos cada quien nuestro rollo. Es una, pues digamos que es una cuestión de aprendizaje, de ir construyendo, de ir dialogando. Creo que ahí tiene mucho que ver la palabra, ¿no? Tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con escuchar al otro. Yo hace muchos años me costaba mucho trabajo escuchar, ¿no? Como que lo importante era de la palabra era hablar, decir tu pensamiento, pero es bien difícil ponerse a escuchar al otro, a la otra, a los otros, de lo que hemos estado hablando aquí, ¿no? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué reflexionan? ¿Cómo miran al mundo? ¿Cómo visualizan el mundo? ¿A dónde tiene que ir, no? Y muchas veces cuando estamos encerrados en cuestiones dicotómicas de yo solo tengo la razón, yo solo tengo la verdad de la revolución, pues dejamos de escuchar, ¿no?, a compañeros y compañeras. Y eso pasa en varios espacios y procesos, ¿no?, que es lo que hemos estado también platicando aquí. ¿Cómo tendríamos que hacerle para tener la capacidad de escucharnos, por ejemplo, en una asamblea, ¿no? Está cañón, porque de repente es, pues sí, todo el mundo tiene la palabra antes de tomar una decisión, pero en realidad, si estamos escuchando a los otros o decimos, ah, no, es de tal banda, ya sé qué es lo que va a decir, ya sé cuál es su línea, ¿no? Y nos cerramos a escuchar, y eso tampoco nos deja construir nuevos espacios, ¿no? Y tampoco nos deja respetar la palabra de los otros. Creo que eso es algo importante. Creo que sí se ha reflejado en varios de los programas. No sé si en todos. Ahí estaría bueno que nos platicaran quienes nos escuchan qué es lo que han percibido, ¿no? ¿Ustedes cómo la ven, compañeras, compañero? creo que la escucha, pues sí es muy importante, pero, híjoles, también como pensando que últimamente nuestras comunicaciones son por medios electrónicos, pues a nivel social está como más difícil, ¿no? Como generar esa escucha, ¿no? Porque incluso cuando mandamos como algún tipo de mensaje a nuestras familias, etcétera, pues ya es el texto, ¿no? Y pues eso, como que la comunicación como que ha cambiado respecto como antes era. Antes podíamos ver las reacciones de las personas cuando hablaban, etcétera, y ahora pues ya mandas un emoji, ¿no? O un sticker para representar hacia ciertos sentimientos, o texteas, ¿no? Mandas un mensaje de texto y dices, ya avisé, y pues tú ya no sabes qué pasó del otro lado de la pantalla, ¿no? Entonces creo que este ejercicio de retomar las escuchas, pues es como pues muy actual. Lo que se me hace como importante en ese sentido es como seguir generando como las empatías, ¿no? Hacia lo que estamos, hacia pues los mensajes recibidos, ¿no? Porque un mismo mensaje puede ser interpretado pues de varias maneras en la comunicación digital. Y pues regresar a la interacción cara a cara, pues creo que es muy importante. No sé, ahorita esta cuestión de la escucha se me hace así muy difícil, pensando como en las realidades digitales actuales. Yo creo que no solamente en estas realidades actuales, sino creo que escuchar ha sido una cosa que se ha ido atrofiando a lo largo del tiempo, ¿no? Yo no sé si hubo algún momento en que todo mundo escuchaba a todo mundo. Yo, o sea, así me echo así una volteadita rápido a la historia y pues creo que no, ¿no? Creo que pues nadie escucha a nadie, ¿no? Y cuando se escucha es para agandallar también, ¿no? Es como todas estas personas que van a comunidades, a pueblos a escuchar y pues acaban haciendo un extractivismo cultural o extractivismo de conocimiento o extractivismo de, bueno, culturales de conocimiento, perdón, pues extractivismo de distintas cosas, ¿no? O sea, los saberes de las plantas, los saberes de esto. Entonces, creo que también se ha dado que el poder escucha cuando se trata de agandallarse y llevarse, ¿no? Cosas. Y de ahí en fuera, entre nosotros, pues no nos escuchamos. No sé si recuerden ya, pues hace ya un montón de años, cuando eran las asambleas de la otra campaña, que se oía un todo el tiempo, ¿no? Hasta que hablaba el subcomandante insurgente Marcos, entonces todo el mundo se callaba y había un silencio. Que si ese mismo silencio hubiera habido para todas y cada una de las personas que pasaron a hablar, creo que hubiéramos caminado más, ¿no? Pero bueno, lo hubiera no existe, pero sí tiene que ver mucho con eso, ¿no? Va de la mano con el respeto, va de la mano con esto dicotómico que dices, el maniqueísmo, ¿no? Que es muy infantil el maniqueísmo, es como muy primario, es bueno o malo, ¿no? Y no hay más, y pues yo soy de los buenos además, ¿no? Yo no sé, ¿han escuchado algún malo que diga yo soy de los malos? Creo que no, creo que la autocrítica no nos llega. O sea, todos somos de los buenos, todos somos los buenos y los otros son los malos, ¿no? Entonces es como muy primario. Entonces, bueno, pues podemos ir viendo también que una acción no te hace ser malo, malo, malo, y una acción tampoco te hace ser bueno, bueno, bueno, ¿no? O sea, es como una cosa ahí como de ahí hay que ir evaluándole. Y para escuchar, pues es bien difícil, ¿no? Luego cuando hace unos años dábamos unos talleres y poníamos un ejercicio que se trataba de escuchar y hacer como un teléfono descompuesto, de ir pasando lo que escuchábamos y pues siempre era muy gracioso dónde terminaba todo, ¿no? Terminaba en cualquier lado la historia inicial de irse pasando la voz, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con no saber escuchar. Pero aquí a mí se me hace que tenemos un montón de escuchas que nada más saben escuchar y no nos hablan. está también bien gacho, ¿no? Que no te hablen, ¿no? Bueno, la escucha me hace pensar en una... Creo que sí hay lugares donde las ciudades, sobre todo, pasa lo que están diciendo. Pero pienso que hay comunidades fuera de las ciudades, al margen del sistema mundo desde la ciudad, que sí se reproducen muchos pueblos, pero me parece que todavía hay varios espacios donde la relación con el espacio-tiempo es todavía otro, permite todavía unos respiros de la naturaleza, permanecen ciertas formas de comunidad, ¿no? Me parece que se habría que hacer un programa aparte. Existen formas diversas de construir o intentar construir esa comunidad, y entonces las respuestas ante ello es, creo, diferente. De ahí aprendemos muchos desde hace un tiempo, ¿no? En distintos lugares, geografías de nuestro país y de nuestra América, del mundo. A mí me parece muy interesante que haya filosofías en las lenguas indígenas en las que, para hablar del estar en el mundo, se habla desde la colectividad y no desde el individuo y desde la individualización del yo bancario que Freire dice, ¿no? Y esos aprendizajes, tratar de bordarlos, tratar de hilar lo que los pueblos y las comunidades han transmitido en sus palabras, volviendo a lo de la palabra, tiene mucho que ver con el saber escuchar. Me parece que transmisión de saberes tiene mucho que ver con el escuchar. Y las radios comunitarias que nos ha tocado mirar y en las que ahora participamos, pues cada una ha tenido su propio proceso para construir este espacio, ¿no? Estos espacios donde ahora se transmite este programa, el cual a su vez pues también genera eso, formas diversas de tratar de organizarse, formas diversas de escucha. No hay una forma de escucha, así como veníamos hablando de la palabra, pues la escucha va junto. Y pues pienso que después de 49 programas ha habido diversas formas de escuchar y diversas formas de ejercer la palabra. Va diversas transmisiones de conocimientos desde contextos muy distintos, lo cual a mí me permite comprender muchas cosas y saber que nos falta mucho por aprender en realidad, porque para desmenuzar lo que nos impusieron como mundo, como forma de vida en el mundo, pues tiene mucho que ver con la forma de ser y estar en el mundo a partir del poder y la violencia. Así que, pues de mi parte, para ir cerrando, pues celebro estos 49, ahora 50 espacios de palabra indómita. Pues a mí me gustaría cerrar pensando hacia dónde caminaría ahora la palabra indómita, ¿no? Hemos estado platicando sobre dónde ha transitado, las voces que se han escuchado, y pues falta mucho camino de escucha, falta muchos temas que hay que entrarle en los programas, o más bien algunos sí se les ha entrado en los programas, pero un poquito, tal vez haría falta ampliarlos, ¿no? Digamos que tenemos mucha chamba pendiente. También estaría muy interesante de, si ahora sí nos van a platicar quienes nos escuchan, que nos digan, oigan, ¿y no estaría chido platicar de esto? ¿Qué les parece la reflexión de aquello? Porque también se vale, ¿no? ¿Hacia dónde se construye la palabra? ¿Hacia dónde se construyen estos espacios? Hace poquito me platicaban que cómo elegíamos las rolas, ¿no? Si era solamente rolas que ya están ahí, ¿no? Que se configuran en el mainstream, ¿no? Que podemos encontrar en pues no sé, saco una banda y ya, pues para sobrevivir, las bandas y las compañías ya tienen en directo, pues ahí va la rola, ¿no? Que se escuche en todos lados. Si tomamos de esas rolas o hacemos una búsqueda de otras canciones. yo creo que hemos hecho como que un poquito de todo. Algunos son gustos personales, otras han sido búsquedas. Tal vez nos haría falta más búsqueda, ¿no? De otras palabras dentro de la música, de otras construcciones que no necesariamente están representadas en esta cuestión, ¿no? De la mercantilización que se hace de todo. ¿Cómo construir un programa? También ha sido una plática constante entre nosotros de cómo lo hacemos, cómo lo vamos a llevar, cuáles son los espacios. Y yo creo que pues está chido continuar platicando sobre la violencia y los poderes. A mí me interesa muchísimo esto que se ha hecho en varios programas, de hablar del contrapoder, para poder tener una apertura hacia lo utópico y poder cuestionar lo distópico, que es lo que tenemos más presente, ¿no? Y ahora en tiempos de pandemia se hizo todavía más presente estas distopías variadas que tenemos que enfrentar todos los días. Entonces yo iré por ahí, hacia dónde vamos construyendo, qué es lo que vamos encontrando a través de una búsqueda de lo otro, de los otros y las otras, ¿no? Pues para mí el mismo ejercicio de pensar el poder y la violencia, pues es un ejercicio pues de bastante aprendizaje y demasiado pedagógico. Y yo los invitaría a que pensemos juntos estos espacios de poder y de violencias, y que creo que ahora que tuvimos esta reflexión sobre la escucha, pues creo que nos falta un montón a todos escucharnos, ¿no? Estamos en un... Creo que dentro de estas distopías que vemos, pues es como un bombardeo de monólogos de un montón de lados, ¿no? Empezando por que el cabecita de algodón, ¿no? Que se echa su monólogo diario. Entonces, a mí me parece que sí es súper importante estos ejercicios de la escucha. Y si podemos generarlo desde este espacio, pues yo los invito a que nos escuchemos y que tendamos los lazos de comunicación para pues seguir construyendo, porque pues la palabra indómita no sería posible sin todos ustedes. Pues sí, estamos, estamos como contentos de poder cumplir un ciclo, ¿no? De 50 programitas, pues sí, ha habido de todo, lágrimas y risas alrededor de estos programas, pero sobre todo creo que aprendizaje, ¿no? Eso yo espero, que así como nosotros hemos aprendido de la palabra de los demás y de nuestras propias reflexiones también, pues yo tengo la esperanza de que también sirva para otras personas, ¿no? Hay una cosa que alguna vez nos comentaron que no hacíamos, que era presentar a los invitados, ¿no? A las invitadas, que no decíamos quiénes eran, qué hacían o qué onda, ¿no? Y pues lo hacemos a propósito, no vayan a creer que es una omisión, lo hacemos realmente a propósito. Y es teniendo, como haciendo el experimento, nuestro planteamiento es que importa más lo que dicen, a quién lo dicen, o desde dónde lo dicen, ¿no? Queremos como quitar todos los otros contextos para concentrarnos en el mensaje del momento, ¿no? En este momento, ¿qué es lo que se está diciendo alrededor de esto, ¿no? Una vez más, pues, queremos agradecer a todas las radios que nos han prestado sus ondas hercianas para hacer volar nuestras palabras y nuestra palabra. Radio Ñomdá, en Xochitlahuaca, Guerrero. Frecuencia Libre, en San Cristóbal de las Casas. Y acá en la Ciudad Monstruo, La Que Huelga, pues sigue resistiendo. Y siguen resistiendo estas tres radios y las otras que hay, ¿no? Vienen embates